Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Bueno, sí, ella se sabe que su mamá viaja, ¿viste? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Hace unos años declaraste algo que me pareció de una sencillez contundente e impactante, que es que no ya la adicción, el auge, sino casi que hasta el fanatismo por bailar tango, y no solamente acá en la Argentina, en Buenos Aires, pero en la Argentina también, deviene de que es una de las últimas danzas en las que los cuerpos se rozan. Y se abrazan. Lo cual, mientras leía esa nota que te habían hecho, de hace muchos años creo, o no sé si tantos, no importa, me lleva a estar urgido porque la primera pregunta sea de carácter transitivo. O sea, si tiene tanto éxito una danza porque los cuerpos se rozan y se abrazan, ¿cómo puede ser que no se les haya ocurrido inventar algo parecido? ¿O no hay nada parecido al tango? Y ese es el secreto. No hay nada parecido. O no se les ocurrió, o no pudieron, o el tango tomó tal trascendencia que se quedó con el trono. Porque es muy complejo también el tango. El tango es como matemático. ¿Complejo de bailar o complejo en general? Complejo de bailar, es como matemático. Sale la mujer y se cruza con la pierna del hombre. Si el hombre no avanza, la mujer no. Es como hasta matemático, te diría, los pasos de tango. Tiene una complejidad tan grande que no es tan fácil idear o inventar una danza. Porque para inventar lo mismo ya está inventado. Sí, claro. Y después otra danza que se baila en pareja, te puedo decir el vals. Pero el vals es simple de bailar. Sí, o el bolero, o un lento, como se decía. Claro, no tiene la gran complejidad que tiene el tango. De hecho, nos quedamos con el trono. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy está la bailarina, coreógrafa y profesora Mora Godoy. Esa complejidad que tiene, en alguna medida también explica el auge, porque es un desafío bailarlo bien. ¿O no tiene nada que ver y se trata de agarrarse, apretar y listo? A ver, te tiro algo que nunca quiero hablar, que es de los programas que hacen bailes por televisión, ¿no? Bueno. Nunca, pero en este caso viene. ¿Por qué no hacen tango? Pues no pueden. Fíjate que están todos los ritmos menos el tango, pues se matan, se enredarían. Pues yo me pregunté, ¿por qué no hacen tango? Me preguntaba, ¿no? Hacen todos los bailes menos tango. Porque es muy difícil de hacer. ¿Te da bronca? No, para nada, no. Bueno, creo que este país deberían hacerlo, pero bueno, si no se bailan las escuelas, ¿cómo lo van a poner ahí? Empecemos por lo básico. Mora Godoy egresó como bailarina clásica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Vos llegás al tango a través de Piazzolla. Sí. Lo cual también me parece que obliga a la pregunta de si acaso no es raro o desafiante, porque está esta cosa de que, incluso viste que mucho tiempo se lo denominó más como música urbana o ciudadana que como tango, pero no es lo primero que a uno le aparece si piensa en baile, ¿se entiende? ¿Por qué llegas a partir de Piazzolla? Porque yo bailaba ballet en el Colón y jamás me imaginé bailar tango. A mí me parecía horrible el tango. ¿De qué edad estás hablando? ¿Adolescencia? A los 11 entré al Colón. Sí. A los 11. Sí. Una bailarina de ballet, lo único que quiere es bailar ballet. Nada más, ningún otro ritmo, ninguna otra... Nada, ninguna otra danza. Y a mí Piazzolla... Pero por eso no pensabas en el tango o lo odiabas por default. Por default, porque tampoco lo que veía en grandes valores me pareció horrible. Imagínate, yo iba al Colón y a hacer ballet. Naftalina. Mucha naftalina, y además ya no había cosas de tango, que digamos, de vanguardia. Eso, y porque además... Y Piazzolla, cuando yo escucho a Piazzolla, para mí era música clásica de 3 minutos. Y es más, jamás me ratié en el Colón Ni se me ocurrió faltar, creo que tenía asistencia perfecta. Era una enferma de lunes a sábado, se me levantaba a las 6 de la mañana y durante 10 años hice eso. La única vez que me ratié fue cuando escuché que Piazzolla estaba ensayando en la sala grande para hacer su gran concierto y yo me escapé y me escondí en la cazuela, porque el cuarto piso de la sala del coro era cazuela. En un palco de cazuela, que están adelante los palcos. Y me escondí, y eso para mí me marcó muchísimo, ¿no? Yo creo que definió mi futuro. Mora Godoy con la primera bailarina Olga Ferri, nada menos, con quien se perfeccionó durante 12 años, viajó a Rusia y allí cursó seminarios especiales de danza clásica en la escuela de Minsk. ¿Cómo venía tu historia familiar para que te pegara por el lado del baile? Cero. Mis papás no bailan nada, ni nunca bailaron, y nada de nada, y lo que sí, mi abuela había soñado con ser bailarina y los padres no la habían dejado, entonces mi abuela fue la que más apoyó que yo bailase, la mamá de mi mamá. Fue la que dijo, si ella quiere bailar, que baile. Que baile. Y mis padres dijeron, oh, si la abuela la lleve, si la abuela la lleva, que la lleve. O sea, no te apoyaron, pero no te obstaculizaron. No. O sea, ellos me apoyaron a su manera, pero digamos que no iban a incentivar que la nenita estudie baile, porque todas las madres incentivan que las nenas estudien ballet cuando por ahí las nenas quieren hacer otra cosa y las obligan. El 90% de las nenas que estudian ballet van obligadas. O van porque la mamá soñó con ser bailarina. Y así son las frustraciones, ¿no? De las pibas y de los jugadores y de los pibes de los el pendejos fútbol. Que mandan a jugar al fútbol. Una cosa terrible. A ver si es bueno el pibe. Bueno, es un patada rota. Como yo no frustraciones claro, que eso debe como yo no sufrí esa presión, sí. Lo viví desde otro lugar. Un lugar lindo. ¿Siempre te ayudó el cuerpo desde chiquita? Sí, sí, en todo. Primero la genética. Como lo que quieren un gordo, es la realidad. Después siempre fui delgadita y chiquita, entonces era como muy menudita, muy de bailarina. Siempre me ayudó mucho. Yo me cuido, no es que no me cuido, pero la verdad es que como lo que quiero. No tengo ninguna no estoy restringida en la comida. Sí, en tratar de no comer cosas que me caen pesadas, porque después no puedo ir a saltar. ¿Y un vino, una cerveza, un champú y ese tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, hace un rato estuve tomando unos buenos vinos de Mendoza, recientes, y a la noche siempre tengo mi copa de vino, siempre, no existe, sino me encanta el champán, me encanta el buen vino, me fascina, eso forma parte ya de mi rutina. Pero los administras, o sea, ni te cae, y además quiero decir, ni te cae mal, ni te engorda, ni... Nunca ni, me engordó, ni... nunca me cayó mal. El exceso te cae mal, de todo. El exceso de todo te cae mal, pero bueno, no es mi característica. Ahora que decís esto, sin que hagas nombres, por supuesto, pero hay mucha frustración de chicas que quieren bailar, por ejemplo, porque no pueden terminar manejando el tema del cuerpo, la comida, chupar algo. Y sí, hay mucha y es muy grande. De hecho, yo hablé este tema que fue bastante polémico hace unos años, el tema de lo que es la escuela del colon, ¿no? Es inevitable estar enfermo si estás ahí adentro. ¿Inevitable? Y es casi inevitable, hay mucha bulimia, hay mucha anorexia. ¿Por qué? Porque te llevan a pesar por ahí... yo hoy peso 48 kilos, hoy. Pero para ser bailarina clásica tal vez tenga que pesar 44. ¿Cómo hago para dejar 4 kilos si soy tan delgada? Y bueno... Creo que no haría algo normal para poder bajarlo. ¿Alguna vez te quebraste con eso? Sí, pero yo soy fuerte, me levanto, Sí, soy tengo una personalidad muy fuerte y tengo muy claras mis metas. Entonces, yo voy atrás de una meta. Entonces, a veces no, siempre pienso que lo más importante es hacer lo que uno quiere y lo que es su sueño. Y yo voy atrás de mi sueño, yo soy una gran soñadora, entonces evita a veces que me caiga. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy, en Decime quién sos vos, está Mora Godoy. ¿Cuándo fue que dejaste de odiar al tango porque lo único que tenías en la cabeza era el ballet o la clásica? Cuando me empezó a ir bien, que fue al principio. Cuando empecé mi primer trabajo de tango, prácticamente el primero, fue en estreno en Londres, con Tango por Dos. Sí. Y estaban los afiches en la calle, y salía la tapa de espectáculos de los diarios. No entendía nada, porque además hacía algo que tenía que ver con lo que yo... con cosas muy estéticas de ballet, porque justamente Miguel Soto y Milena Ples plebs me habían armado un tango que yo ponía muchas de las cosas de ballet. Entonces me sentía que tocaba el cielo con las manos y sentía que por fin había podido bailar, o sea, expresarme, lucirme y que la gente me vea, porque no estaba última en la fila, son 100. Perdóname, qué interesante eso, por cómo remarcás la palabra, cómo remarcás el verbo. Si solo sentiste que verdaderamente bailabas cuando llegaste al tango, lo que hacías antes, entonces, ¿cómo se define? Como una práctica interminable, eterna. Un ejercicio físico excesivo, sin parar, de 8 horas por día, de lunes a sábados, que después te llevaban a que tengas que rendir un examen en el Colón y esperar que se jubilen entre 3 y 10 bailarinas cada 10 años y tener la suerte de no haber cumplido 30, por ejemplo. No, pues yo me recibí a los 18, a los 19. ¿Qué pasa si llegaste a los 30, que fuiste? Fuiste. O sea, que tenés que esperar 10 años que se jubilen porque es el único lugar que hay. O sea, es lo más frustrante que existe. O sea, te obliga a no bailar. Y estás 10 años estudiando para no ejercer. ¿No? Uh-huh. Uno estudia para ejercer. Sí. Escúchame, ¿y nunca te pasó, aunque sea así como flap, que pasar al tango te supusiese mirarte o que te miraran como en una categoría menor, sí, respecto de lo que era imaginable de vos? Sí. Sí, lo pensé, lo sentí por mí misma. Dije, no estaré como conformándome con algo menor porque no pude hacer lo otro. ¿Y cómo fue el proceso ese? ¿Cómo se supera una cosa tan jodida finalmente, ¿no? Porque además venía de años y años de Colón. Bailando. ¿Bailando tango? Claro, bailando tango y recorriendo y pisando los escenarios más importantes del mundo. Y viendo los afiches en las ciudades más importantes y bailando en Argentina y haciendo un espectáculo como el que hice, como tanguera, en la cual también como bailarina no solamente, sino como creadora. ¿Y quién te convence de que sos buena? ¿Primero vos o primero otros? Bueno, yo siempre escuché lo que me decía mi familia y lo que me decían a algunas amigas que hoy tengo de toda la vida, que me conocen desde chiquitita. Sí. Y realmente sentía mucho apoyo y como una alegría y como no podemos creer verte de esta manera. Y bueno, me fui apoyando en mí, en mi familia, en amigas, en amigos que realmente estaban muy contentos, como muy orgullosos. Y ahí sentí que, bueno, que estaba evidentemente por buen camino. Entre 1990 y 1992, Mora Godoy integró el Modern Jazz Ballet como solista y en forma paralela comenzó a estudiar y practicar tango con Juan Carlos Copes, Pepito Avellaneda, Antonio Todaro, Miguel Ángel Soto y Graciela González. En 1993 ingresó como bailarina solista en la compañía Tango por Dos, con la que concretó numerosas giras internacionales. ¿Te consideras una transgresora? Sí. Sí, sí, en todo lo que es baile, en todo lo que es mi vestuario, en todo lo que es la fotografía, en todo lo que hago, considero que sí, que fue una transgresión en el tango. ¿Porque vos sos transgresora o porque lo que haces es transgresor o más porque hay poca transgresión? Claro, yo no quiero provocar una transgresión, no es mi idea esa, mi idea no es... ¿No actúas de transgresora? No. O sea, yo siento hacer determinadas fotos, yo siento hacer determinado vestuario, lo diseño y me lo arman para mí, porque empezó, por ejemplo, yo tengo un vestuario que es corto, siempre fue corto, y empezó porque me enredaba, porque a la velocidad que bailaba me enredaba, entonces me quedaba enredada el traje y una vez me he caído por eso, dije, no, se terminó el traje largo de tango y empezó el cortito, así que empezó así, y los diseños son todos cortitos. Las coreografías también y la inclusión de distintas técnicas, eso también fue una transgresión. Combino con salsa, combino con candombe, combino con tango electrónico, tengo mucho piazzolla, mucho contemporáneo, jazz. ¿Eso se estudia o se investiga o viene con uno? Bueno. ¿O cuáles son los porcentajes de las... A ver, yo estuve 10 años en el Colón, por lo tanto es inevitable que tenga un por de bras, como se dice, o un déboulé, que es girar a velocidad, es inevitable que lo tenga porque vengo del ballet y lo tengo. Uh-huh. Después estuve 3 años en una compañía de jazz, no puedo no tener jazz, lo tengo y lo incorporé. Uh-huh. Y hago cosas con jazz, es más, ahora estreno, en el próximo tour estreno un tema que se llama La Gloria, de Grotan Project, en el cual bailo tango y jazz. Eso es nuevo, no se estrenó todavía. Y después estudié salsa. Entonces dije, bueno, voy a fusionar con salsa. O sea, para todo lo que hago, lo estudio. Primero lo estudio, me empapo. Y después lo incorporo. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es Decime Quién Sos Vos, por la radio pública. Mora Godoy, Decime Quién Sos Vos. ¿Quiénes fueron decisivos en tu vida para convencerte de todo esto? Porque, a ver, mencionaste a tu abuela, sí, pero no a tus padres. Mencionaste a un par de maestros o de gentes, pero, digo, ¿hay alguien decisivo? Mi abuela es muy importante porque mi abuela vive actualmente y siempre apoyó mi carrera muchísimo, me llevaba al Colón todos los días, viví con mi abuela muchos años. Mi papá fue que cuando yo terminé el Colón empezó a ayudarme también a armar como mi marca. Mi papá es una persona de mucho empuje que decía, y ahora tenés que ir a tal lado. Ahí sí empecé a sentir presión, ¿no? Cuando empecé a bailar tango y vio que me iba bien, empezó, y ahora tal lado. Y está muy contento y está orgulloso y siento que me apoyó mucho. Mi mamá también me apoyó muchísimo, pero sin generarme presión. ¿Alguna vez declaraste que uno de tus miedos es que todo esto pueda caerse? Que te puedas caer desde donde estás. ¿Qué tendría que suceder para una cosa así? Nada, en realidad es imposible. Pero lo que... ¿Por qué es imposible? ¿No puede suceder algo interno? ¿No podés tener una depresión? ¿No podés...? ¿Puntos suspensivos? Sí, a lo que me refiero es que creo que uno se cae cuando inevitablemente quiere o está boicoteando su éxito. Y yo también me referí, a ver, muchas veces he boicoteado mi éxito, muchas veces escondido, he estado con parejas, por ejemplo, y he escondido las notas de prensa que tenía porque le molestaban. Entonces, bueno, yo hoy no elegiría una pareja así, para nada, ¿no? O sea, hoy elegiría una pareja que apoya quién soy porque realmente no me conoció vendiendo, no sé, verdura atrás de un mostrador. Soy lo que soy. Entonces, es una lección también que tiene que ver conmigo. Y ¿sabes por qué eso también? Porque a veces uno está muy arriba y a veces estás muy abajo. Hay veces te va bárbaro, te contratan, te llaman de todos lados y hay veces, no sé, cambió el tango. Le empieza a ir mal al tango y el furor, no sé, dentro de 10 años es la salsa y estuve totalmente arriba y después estoy... Hay que saber bajar, hay que saber caer, hay que estar preparado para la caída. A mí me encanta la exposición, imagínate que en el mundo lleno teatros de entre 1,000 y 2,000 personas todas las noches. Soy una agradecida, me encanta, salgo, me saco fotos y todo, pero no me creo también todo eso. O sea, sí, lo cargo y soy yo, pero si bajo, voy a bajar muy feliz porque... Bailé tanto en estos años, pero tanto, tanto, que el día que sienta que baje, voy a bajar y voy a hacer otras cosas. Tal vez voy a entrenar gente, tal vez voy a afianzar mi escuela, tal vez tenga otra etapa. Hablando de tu escuela, ¿cómo te llevas con el rol de empresaria? ¿Es a pesar de, es porque necesariamente tenés que asumir esa postura o es porque te gusta? A mí me gusta, todo lo que hago me gusta, me siento un poco obligada a tomar eso, porque bueno, no hay empresas en el tango, prácticamente. ¿No hay empresas en el tango? No, no hay empresas en el tango. A ver, yo soy una bailarina que tiene su grupo hace 10 años y que pasó a ser una empresa que le vende al mundo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿No le vendo? ¿Me busco un representante a esta altura cuando no lo tuve nunca? ¿Y me ayudé yo sola? ¿O me armo un gran equipo de producción que me ayude? Y bueno, fue un poco lo que hice. Es como, yo fui coreógrafa obligada, porque en el tango no hay coreógrafos. Nadie te va a coreografiar. Cada uno se coreografía su coreografía, como puede. ¿Todo esto que estás relatando también deviene de que el tango es complejo? Que no hay coreografía, que no hay empresas. Que es complejo. Parece un misterio. No, partido, sí, digo. Pero por un lado es complejo y por otro lado, por ahí no era comercial. Entonces, por eso no, el ballet es comercial. Y el tango por ahí recién ahora se empieza a hacer comercial. ¿Cómo podría no ser comercial una muy buena compañía de tango? Sí, pero no sé. Porque digo, qué sé yo, o te referís al baile del tango. Porque... No, a todo me refiero, ¿eh? A todo. Por ejemplo, yo si te tengo que nombrar un grupo absolutamente comercial, es Gotham Project, Bajo Fondo. Bueno, tienen una empresa americana atrás, tienen una discográfica atrás. Son un monstruo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Es cierto en qué medida de verosimilitud y en cuál de mito toda la chantada que hay alrededor de las escuelas de tango o de ballet? Inmensa, porque hay muchos que abren una, dicen escuela y no es escuela, o hay muchas clases sueltas que hay por ahí, por ejemplo, clubes que un día tienen clase con uno, otro con otro, otro con otro, hay mucho de eso realmente, pero bueno, es lo que hay, el tango es así, es como muy desprolijo, por lo menos hay, antes no había. O sea que es mejor que... Yo prefiero que haya a que no... Que haya con algún grado de chantada a que no haya absolutamente nada. Sí, y eso también se debería regular. Pero bueno, ¿quién lo regula y cómo? No sé. Hay quizás al propósito de eso que decir que tampoco es mucha la difusión que existe en torno del tema, en torno del tango. Que no. Si está bien, tenés una radio dedicada al tema como la 2x4, tenés tipos que son íconos en ese sentido, conductores que sobreviven, pero no es que hay una explosión de difusión, ¿no? Nada, es esa cosa argentina tal vez de rechazar lo propio, por más bizarramente cursi que suene, ¿no? ¿No te parece eso? Absolutamente. Y siempre digo que nosotros los argentinos siempre estamos mirando hacia afuera. Y siempre estamos trayendo los grupos de afuera que nos parecen lo mejor del mundo. A ver, a mí me encantan los musicales que hay afuera. Yo voy a Londres, voy a New York, y a cualquier país del mundo donde vaya yo voy a fijarme la cartelera que tienen para ir a ver los musicales nuevos que hay. Y así fue que dije, ¿y por qué no armar un musical argentino? Era 2 más 2, 4. Cuando armé Tanguera. Uh-huh. Yo era re chica. Lo escribí a los 25 años, Tanguera. Dije, ¿cómo no va a haber un musical de tango? Lo armé y fue el éxito más grande de los últimos 100 años, te diría. Bueno, el tango tiene 100 años. De los últimos 50 años de tango. Fue el primer musical con una historia tanguera que permaneció 3 años en cartel en Buenos Aires y se bajó, porque nos íbamos a China y a España. ¿Y qué hace? Esto no lo sabe nadie. Tanguera el año que viene cumple 10 años. Hace 9 años que gira por el mundo. Y era 2 más 2, 4, pero no se le ocurrió a nadie. ¿Qué te pasa con las críticas que recibís? ¿Te interesan o no? No, ya no. Antes me hacían por ahí mal y después ya no. La verdad que las críticas, depende de quién venga también. A ver, de una persona talentosa, culta, que realmente sea exitosa en su trabajo, no la voy a recibir precisamente la crítica. La recibo generalmente de los que no hacen. Siempre digo que la gente que critica es la gente que tiene mucha frustración encima y que no soporta ver... ¿Necesariamente es así que un crítico es un frustrado de...? ¿Necesariamente te parece que es así? No necesariamente, pero bueno, muchas veces sí. Me refiero, por ejemplo, a gente que no ha podido bailar. Entonces, bueno, me critica porque bailo. ¿Tan sencillo? Yo creo que es un poco así. En general, no he recibido críticas de gente que realmente me duela. No me moleste, me duela, porque diga, uy, ahora, si yo recibiese una crítica que realmente tiene fundamento, la voy a tomar para crecer. No es que no. Ahora, qué sé yo, hay críticas ridículas. He escuchado hace poco una crítica que decía... Porque se hace la linda, se saca fotos así sexy y entonces, pero no sabe bailar. Esa crítica me río. Un día dijiste, hace pero tiempo ya, como 8 años, en una nota del Diario de la Nación, que tu gran problema es que sos muy precavida, que por ejemplo en noviembre ya tenés programado el mes de mayo del año que sigue, porque sos miedosa. ¿Por qué es un problema ser precavida? No, está bien ser precavido. Lo que pasa es que es difícil a veces en este país saber que vas a tener trabajo el año que viene. Pero yo trato de arreglar las cosas con anticipación. Es verdad, yo ahora estoy armando el año que viene, por ejemplo. por eso lo declaraste sí, en el 2003. Sí, mira, ni sabía lo que había dicho. Sí, sí, pero acá tenemos todas tus huellas. Es gracioso porque... tus huellas dactilares. Es verdad, yo ya estoy armando entero el año que viene, además, no que estoy armando 2 meses. Hoy está la bailarina, coreógrafa y profesora Mora Godoy. Decime quién sos vos. Una radio. La pública. El día es los domingos. La hora, 10 a 11. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, está Mora Godoy. ¿Vas a bailar? ¿Clubes de barrio? Poco. Otras. Poco. ¿Porque no te gusta o porque la vida? Generalmente trabajo bastante, entonces me acuesto temprano, salvo que tenga show. Y después si voy a bailar, me gusta, sí, me gusta a veces ir a La Viruta a bailar tango y me gusta ir a Sunderland los sábados donde están los milongueros. ¿Te sacan a bailar? Y ahora un poco más, antes planchaba, hace un par de años planchaba, pero era lindo. Y bueno, se animaban a sacarme. Entonces me pegaba un planchazo. Y ahora, por ejemplo, fui a Sunderland hace unos meses y bueno, me sacaron todos los milongueros. Estaba como contenta de poder bailar con ellos. Pero sí, y además otra cosa que me pasa es que me gusta bailar con gente que sepa bailar. A veces me saca un principiante porque no sé, fue por primera vez al tango y no sabe quién soy, entonces me saca. Y le digo no, gracias, porque le voy a pasar mal, me va a chocar, me va a pisar, me va a llevar contra las mesas. Mora Godoy es la creadora del multipremiado musical Tanguera. Bailó con la orquesta del maestro Daniel Barenboim. Y también lo hizo en exclusiva para los Rolling Stones. La milonga y el tango tienen ontología diferente respecto, no ya de cómo se baila, sino de qué significan. Sí, son diferentes, el ritmo es diferente, los pasos son diferentes. A mí me gusta mucho más bailar tango que milonga. La bailo, pero me gusta más el tango. ¿La milonga es más fácil? Es diferente. Es diferente. No sé si es más fácil. Depende. ¿Cómo es en el caso de alguien que vive del baile? No ya del éxito, del cuerpo. ¿Cómo es el tema de la edad? ¿En el tango? Eterna. Para una bailarina, y si querés... A ver, supongo que una bailarina de tango la dibuja más de querusa, en el sentido de poder robar más tiempo. Sí, yo creo que para siempre, te diría. Mirá María Nieves. Yo se sube, ¿sabes? La rompe, tiene las piernas. María Nieves debe tener 75 años. No sé, pero no, sí menos, no menos no tiene, no, no, pues 74. Bueno, tampoco quiere decir que roba, me refiero a que es un tipo de danza que permite estirar el peso de los años. Sí, porque además cuanto más añejo mejor, porque te da esa cosa de calle, de barro, de suciedad, que en el tango queda bien. Obviamente que una bailarina clásica tiene su techo, en cambio en el tango eso no, ahora, revolear como revoleó ahora y me tiran por el aire y todo, se acaba en unos años, porque imagínate que, no sé si tenés tantos reflejos, supongo que eso va a cambiar, pero se puede seguir bailando con otro tipo de pasos, que hay cantidad además. Yo no sé si la pregunta que sigue es muy de respuesta obvia, pero... Bueno, tengo ganas de hacerla. Para bailar tango, ¿qué grado de portación de barrio y de atorrantismo se requiere? ¿O no tiene nada que ver? Sí, yo creo que sí. Eso también es una buena pregunta, porque también es la diferencia entre el argentino y el extranjero, que es como difícil de sacar. ¿Por qué el argentino baila de determinada manera el tango y te conmueve o te transmite o te da esa cosa de barrio que el extranjero no lo tiene? Tiene otra cosa. No significa que no lo baile bien. Es como si fuese el acento de un idioma. Claro. ¿Viste cómo decir? Este tipo tiene hasta, se nota que lo aprendió, pero no que le viene. Claro, que es como... ¿Es una cosa así? Sí, yo creo que sí. Y es como decís vos, es el barrio, es la manera de hablar, es la manera de qué sé yo, de encarar, es el cafecito de Buenos Aires, es encontrarte con los amigos en la canchita de fútbol, qué sé yo, para la mujer... bueno, yo soy de La Boca, me crié en La Boca, así que iba los domingos a acompañarlo a mi hermano a jugar al fútbol en la canchita. Soy de una escuela de La Boca, así que bajaba con los patines. ¿Y vos sentís que tenés eso en el cuerpo? Sí, yo siento, sí, siento que tengo eso, no solo para bailar, sino para encarar un negocio o para encarar a un productor, pues se quedan mirándome a veces. Con la reacción. ¿Se supone que es un ambiente muy machista este? Es un ambiente machista, sí, pero yo te digo que casi no me muevo en este ambiente ya. Yo me muevo en este momento diferente, porque es poco lo que me muevo, digamos, voy a las milongas y me adoran, la verdad es esa, o sea, ya me adoptaron, como digo. En 1997, Mora fue invitada especialmente por la Universidad de Stanford en los Estados Unidos para dictar un seminario de tango, y un año más tarde... junto al reconocido bailarín Miguel Ángel Soto, protagonizó la obra Perfumes de Tango, con la que la compañía Tango por Dos recorrió naciones europeas y distintas ciudades de Israel. También en 1998, en Buenos Aires, se destacó como pareja de Soto en el show Una Noche de Tango. ¿Vos sos jodida en las negociaciones por carácter natural o porque lo tuviste que asumir para defenderte mejor? A mí no me gusta que me pasen por encima. Si me están pasando por encima, soy muy jodida. Si no me están pasando por encima, soy muy justa. ¿En qué? ¿En guita? En guita, en, por ejemplo, en publicidad, en la prensa. Si no está, digamos, si la organización no es justa conmigo, yo me voy a enojar. Ahora, es un enojo muy político también hoy, ¿no? Porque he cambiado muchísimo. Pero enfrento, ¿eh? Yo sí tengo que encarar. Me acuerdo, te digo pequeños detalles. Bueno. He encarado a productores que los he ubicado, pero con una altura que se quedan mirando como diciendo, nunca en mi vida nos pasó esto, que nos encare una mujer así. Y por ejemplo, con los músicos, una vez que me pasaron por encima muy mal en un tour, porque se hicieron los vivos que soy mujer, que estoy sola haciendo las cosas, porque si bien tengo productora, mi productora también es mujer, y se me hicieron... A ver, me hicieron una especie de piquete muy muy cocoritos, se hicieron los machitos. Y cuando llegamos a Buenos Aires les dije, ¿no? Me acuerdo que los encaré y les dije, si yo fuese hombre, allá en el tour, ¿no? Sí, los cago nos hubiese trompado. Cagado a trompadas. Pero no sabes con qué placer te hubiese roto la cara, le dije a uno. Se quedó mirándome, y te lo digo ahora, porque yo me callé en el tour para que todos convivamos tranquilos, pero vos te mereces una buena cagada a trompadas. Obviamente, me gané un gran respeto con eso. Lo que tenga que decir, lo digo. A la hora de conseguir pareja, vos venís de dos separaciones. Sí, sí. Es que no estoy de acuerdo que las separaciones son necesariamente un fracaso, pero bueno, no importa. No, ahí le salió el machismo, qué bárbaro. ¿Por qué machismo? No, es verdad, después dije, ¿por qué machismo? Pero bueno. ¿Qué es el machismo? Porque se acabó algo, no tiene por qué haber fracasado. Bueno, después de dos separaciones que tuviste. Sí. ¿Eran gente del ambiente? Bueno, Diego Romay sí es del ambiente, es productor, pero produjo conmigo, lo que hizo Diego fue producir Tanguera, que fue mi idea, y le fue muy bien con Tanguera. Uh-huh. Y la verdad que Diego es una gran persona, y de hecho sigue manejando Tanguera él. ¿Y el otro? Y después el otro es el padre de mi hija, con el cual, ya que venimos al caso y nunca lo dije, era el donde yo escondía las notas, ¿viste? Cuando salían las revistas y todo, las escondía porque le daban el hígado, ¿viste? El éxito que tenía. Entonces decidí... Bueno, tiene razón, ¿qué querías? Fuera de... ¿Cómo va a tener razón? Bueno, no, en realidad te estoy provocando para que contestes. Entre... Así que se quedó fuera del sistema. Del sistema... De todo sistema. Del sistema Godoy, sí. No, digo... entre las dos experiencias y fuera de joda, es que me ¿qué te imaginas bien, que una pareja que sea más potable o más duradera debe provenir o no de este ambiente? No, yo creo que no. En principio desearía que no provenga de este ambiente y que esté contento con lo que hago y que me apoye y que me ayude también, pues yo necesito ayuda. ¿Vos crees en las parejas donde la mina es más que el tipo? Pero ¿por qué necesariamente tiene que ser más? Yo creo que la pareja debe ser pareja, ¿no? Que cada uno debe aportar lo que debe aportar. ¿Por qué necesitas ayuda? Y porque a veces me siento muy sola en las cosas. O sea, a mí me gusta también necesitar ayuda. ¿Pero qué es, esa soledad en qué consiste? ¿La noche no tenés a nadie a quien contarle? No, yo me... Por ejemplo, llegar a casa y contar es muy lindo. Más allá, por ahí la ayuda es una opinión. Pero es importante, a mí me gusta compartir, la verdad que me gusta compartir, me gusta viajar en pareja, en lo posible, si no es, no es, no es que no me lo banco. De hecho, lo hago hace muchos años. De hecho, y volviendo al tema, a veces uno en pareja se siente muy solo. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar, info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien... Insulten, critiquen, hagan lo que quieran. Pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. info@decimequiensosvos.com.ar. Hoy está la bailarina, coreógrafa y profesora Mora Godoy. ¿Cuánto tiempo te ocupa en tu vida cotidiana pensar solo en el arte y cuánto en estas cosas? Ay, yo pienso mucho en todo, tengo mucho tiempo para pensar, me gusta mucho, soy una persona que me tomo mi tiempo para pensar, más cuando agarro el vinito y relajo y llego a mi casa y a diseno, como una picada, me gusta, yo siempre estoy pensando en trabajo y siempre estoy pensando en cómo me gustaría verme, qué me gustaría hacer, de hecho me ocupo mucho también de mi hija tiene 4 años. A eso iba, el tema de la maternidad, siendo bailarina, ¿no te produjo ningún golpe previo, ninguna duda? Y sí, dudas tenía antes, sí, tenía pánico, que el cuerpo no me quede igual, yo tenía la, y si no vuelvo a bailar, ahora, ¿por qué no vas a volver a bailar si tenés un hijo? Porque no es que quedas excluida. ¿No? Ni discriminada. Entonces tenía ese miedo. Después que la tuve y que a los 15 días estaba igual y a las 8 semanas estaba en tour, me di cuenta que no tenía nada que ver, que es como el miedo a lo desconocido. Y el tema de los viajes y demás, ¿cuántos años tiene la 4. ¿Cómo es el tema ese? Y los dos ¿cómo primeros... ¿Cómo se sobrelleva el tema ese? Los dos primeros años Bianca viajó conmigo a todos lados, viajó a China, viajó a Rusia, estuvo en la Siberia conmigo, estuvo en Europa, estuvo en los países bálticos. Sí, sí, pero después crece, va entendiendo... Pobre nena, no la pasó nada bien, porque imagínate que era un tour todos los días en un lugar diferente, pero bueno, me la llevé, era muy chiquitita. Y ahora, desde hace 2 años, que yo tengo viajes, trato de que los viajes sean más cortos, menos el tour mundial que arranca el mes que viene, que es largo, o sea, no la llevé. No menos viajes, sino más cortos. E hice, exacto, hice viajes más cortos, en los cuales no la llevo porque voy y vengo. Voy una semana vengo, voy 10 días vengo, voy 2 semanas vengo. Entonces trato de hacer eso. Y ahora sí, viene un tour largo. En octubre que hago un tour por, de nuevo, países bálticos, Europa y todo Rusia, hasta Siberia incluido. ¿Un tour mundial qué es? Más allá de que parezca una obviedad, pero me y parece que vale tour, relatarlo porque quizás porque parece una obviedad no se pregunta al respecto. Claro, un tour mundial es un tour que incluye Europa, incluye los países bálticos, por eso lo llamamos tour mundial porque es muy amplio, incluye todo Rusia, que Rusia es gigantesco, y después volvemos a salir para China, así que imagínate que es muy muy grande el tour, muy grande. Una vez dijiste que Tanguera, espectáculo multipremiado al que te has referido, es la síntesis de tu vida profesional. Eso fue en una nota también de hace, me parece que... ¿Por qué lo habré dicho? Un par de años. Yo creo por ahí... Sí, porque me llama la atención después de haberte escuchado, porque, a menos que, claro, no consideres vida profesional todo lo que es tu etapa de ballet, Colón y demás, porque en verdad... si uno tomara la síntesis de tu vida, debería incluir, no sé, 11 años de 6 de la mañana yendo al Colón, yendo sí. Y viniendo, y Tanguera no representa eso. No, pero bueno, por ahí lo que no sé, te lo digo porque la verdad que no sé qué pensaría en ese momento, pero por ahí lo que yo sentí en ese momento con Tanguera es que realmente pasaba a otra etapa, a otra plataforma, a otro escalafón. En el cual yo pude volcar la bailarina con la creadora, con la coreógrafa, ¿no? Era como fueron muchas cosas, en las cuales me decían que no iba a poder, que no podía bailar y coreografiar y escribir una obra, era como imposible, porque yo diseñé el vestuario con Cecilia Monti, hice muchísimas cosas dentro de Tanguera, muchas áreas, digamos, y bueno, pero me lo cargué y lo hice porque ¿quién entendía el tango? ¿Y quién podía entender que se podía hacer un musical de tango? ¿A quién le preguntaba? Mora Godoy, considerada la más importante bailarina de tango de la actualidad, está por concretar una gira por Finlandia, Lituania y Rusia, y participa de las actividades que desarrolla la Secretaría de Cultura de la Nación por el Plan Federal del Tango. ¿Escuchás nuevo tango, nuevos intérpretes? ¿Hay algún apunte interesante por ahí? Sí, escucho. Escucho mucho las orquestas nuevas. Me gusta la orquesta nueva que armó Pablo Agri, me gusta la orquesta nueva que armó Emiliano Greco del grupo Viceversa. Son orquestas súper nuevas, ¿no? De chicos muy jóvenes. Me encanta Lautaro Greco, que es uno de los mejores bandoneonistas que hay ahora. Me gusta Quasimodo, que es tipo una orquesta muy rockera. Los voy a escuchar mucha música sin baile, siempre, toda la vida escuché. ¿De dónde sacas la información para nutrirte de esa gente nueva? No de los medios. Ponete en el lugar de mucha gente que está escuchando. Muy buena y a la que pregunta. Nombres como los que acabas de señalar, no les dicen lamentablemente nada, objetivamente nada. No. ¿De dónde te nutrís? Bueno, yo estoy en el ambiente, entonces... Pero solo por eso. No, me llegan gacetillas. Te digo la verdad, me llegan todas las gacetillas de los grupos y bueno, los abro las gacetillas y los voy a ver. Por ahí ni saben los de prensa que... Bueno, sí, por ahí saben, pero estoy como metida en los mails. Y yo voy a ver muchísimo, que a veces se sorprenden cuando voy. Pero sí, me gusta ver mucho. Me invitan a algunos chicos que saben... O sea, los músicos saben que voy, entonces ya me avisan a veces. ¿Qué sabes de dónde viene esa gente interesada por el tango joven? Que tiene una orquesta que... ¿De dónde salen? Yo creo que, bueno, ahora hay una movida tanguera importante. Entonces dicen, bueno, a ver qué onda, nos acercamos al tango. Está bien, pero por algo se les ocurre tango y no rock. O sea, hay una creciente cantidad de pendejos o gente joven a las que no se les está ocurriendo rock, por ejemplo. En medio de que, a su vez, la difusión tanguera en las radios... Es pobre. Es pobrísima. Entonces... Pobre. La verdad no te sé... ¿Puede haber una pregunta hoy que no te sepa responder? Me parece que una muy buena respuesta es no sé qué responder a propósito del tema. ¿Y qué pasa con las mujeres y el tango, o el nuevo tango? A ver, Amplíame un poco más. Esto que acabas de mencionar, ¿hay mujeres nuevas respecto del tango? No tantas como hombres, ¿eh? Hay muchos más. Por ejemplo, músicos, hay muchos más hombres. Cantantes, yo creo que está más o menos parejo de mujeres y hombres. Es difícil, tanto en los hombres y en las mujeres, perdón, y ahora volvemos al tema mujeres, encontrar una voz que tenga personalidad. Y en el baile hay muchas mujeres, más mujeres que hombres. ¿El tango evoluciona o lo que puede evolucionar es el baile del tango y la coreografía? Bueno, para mí hace 10 años lo que transgredió y evolucionó y puso al tango donde está es el baile. Definitivamente la revolución tanguera en los últimos 10 años para mí es el baile escenario y el baile de salón, que son dos cosas totalmente diferentes, que fueron los que trajeron de nuevo, lo sacaron de abajo y lo volvieron a traer. Y el, bueno, 2009 el tango es declarado patrimonio de la humanidad. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, es un título. ¿Para qué sirven los títulos? No sé, pero bueno, es un título que lo puso en un nivel de importancia tanto en el mundo como acá. Lo puso en un nivel de importancia. Yo creo que todo suma, va sumando. Y yo creo que está fuerte el tango en este momento. Volvemos al tema, no hay difusión. No tiene la difusión que se merece ni la difusión que debería tener. Esto yo también lo comparto. Como también comparto, y lo he criticado porque nadie se anima a criticar y no quiero tampoco abanderarme de esto porque yo no quiero mezclarme en política, y respeto muchísimo a Hernán Lombardi, que es el ministro de Cultura, que ha hecho muchísimo por el tango, pero no estoy de acuerdo que él heredó un festival de tango y mundial de tango, que lo viene heredando de hace unos años. No estoy de acuerdo con muchas cosas que funcionan dentro del festival. Una de las cosas es que el mundial de tango elige a la pareja campeona de escenario, la pareja campeona de tango de salón. Jamás me llamaron de jurado, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿cuál es el jurado? ¿Con qué derecho eligen? No sé, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con eso. ¿Cómo se juzga desde un jurado? ¿Cómo se juzga desde la apreciación crítica? Me parece interesante que expliques con algún quizás ejemplo algo que también parece en cierta medida obvio. Esto de que hay el tango de escenario y el tango de salón. ¿Qué son? ¿Primera A y primera B? No, el tango de salón es un tango que se improvisa. Es un tango que lo puede bailar desde un joven hasta un viejo de, no sé, 90 años. Y caminás la pista, escuchás la música, improvisás y no tiene nada que ver con el escenario. Ese es el tango de salón, ¿no? Que yo no soy especialista en tango de salón. Yo, la verdad que si tuviese que elegir un jurado tango de salón, elegiría los milongueros de Villa Urquiza, elegiría otro tipo de público. Perdón, y el tango de escenario, por contrario sensu, viene a ser que todo está preparado y no te puedes salir de un libreto. Exactamente. Que todo está preparado, que es una coreografía y está preparado, está coreografiado desde el principio hasta el final. ¿Y eso no supondría que hay más probabilidades de un improvisador genial en un salón que arriba de un escenario? Son dos cosas totalmente diferentes. A mí me encanta la improvisación, pero también me encanta lo que se puede hacer con una coreografía, que es volar, hacer trucos, hacer cosas a mucha velocidad, con mucha precisión, que es lo que también hizo crecer muchísimo al tango, ¿no? Y lo hizo mucho más competitivo. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, está Mora Godoy. Cuando los Rolling te llamaron para que les dieras un show privado, ¿qué era lo que querían encontrar? Algo auténtico, autóctono. No for export. Exacto. Y se lo encontraron, ¿eh? Porque están enloquecidos. ¿Y qué hiciste? Y me quedé tomando tragos con ellos. De eso se puede contar, nada. ¿Qué más se puede contar? Pero ¿cómo es el tema de Jagger, de Richard? ¿Pidiendo qué? Y pedía, ¿Vos que estabas con una pareja de tango? Estaba con una pareja de tango y con otros chicos de la compañía, porque fuimos a hacer un show de tango. Sí. Y nada, no dejaban ir. A mí me sentaron en la mesa para que tome whisky con ellos, pero además me dijeron, no, ahora nos explicas cómo son los ganchos y las sacadas. Así que estuve explicándoles los ganchos y cómo se hacían los ganchos para no pegarles, ya sabes dónde, en el medio. Entonces querían saber cómo hacían los ganchos sin lastimarse. pues estaban fascinados. Es más, en el show, cuando venía la parte de ganchos a toda velocidad, que se llama variación, que pa, pa, pa, pa, pa, gritaban, pero gritaban como nenes. Aplaudían y gritaban, se paraban, se agarraban la cabeza. Nada, fue espectacular. Así que me quedé un rato dándoles la clase, entre comillas, ¿no? Después, y tomando algo. Y después me dijeron, y ahora nos vamos a la milonga. El seguridad me miró de atrás y hace, no, no daba más. Al otro día tenían el show, hizo así. Y les dijo en inglés, hoy no hay milonga. Hoy no hay milonga. ¿Y cómo resultó la experiencia con Barenboim? Muy linda. Fue ese mismo año también. Bueno, fue un honor para mí que me llame Barenboim para bailar en la 9 de julio, que fue la primera transmisión desde la Argentina hacia el mundo, uh-huh, un 31 de diciembre. Y muy lindo fue, como sublime. Claro, me hizo acordar al Colón, ¿no? A mi época más de ballet. En Facebook, decime quién sos vos oficial. ¿Hablaste después de tu pase al tango con compañeras del Colón? Sí, son amigas, ¿eh? Es más, la camada que hay ahora de primeras y de cuerpo de baile era mi camada. Así que imagínate que las veo, las tengo en el Facebook, se hacen reuniones y me llaman y a veces me encuentro. Sí, sí, no he hablado en profundidad, ¿eh? En profundidad no, tienen una profunda admiración por mí, por todo lo que hice. Siempre me lo dicen. ¿Tus amigas o amigos son del ambiente? No. Algunos, pocos, sí, pocos. ¿Porque se dio así o porque no querés que sea? No, porque se dio así. Algunos, pocos, sí. Después tengo una amiga, Nora Escribana, Adriana, que es artista, Florencia, que también le gustan los cuadros, Graciela, Viviana, que por ahí están más relacionadas al baile, Mayra, que es una ex compañera mía del Colón, que vive en Niza, una serie de amigas de diferentes lugares. ¿Alguna vez te frustraste? Sí, pero son frustraciones que me duraban o una semana o un tiempo, porque siempre, a ver, el éxito está hecho de mil fracasos, ¿no? Y siempre hay frustraciones cuando Borgianamente el éxito y fracaso, esos dos impostores. Y además uno va a un casting y no te eligen, y bueno, la verdad te sentís mal, estás una semana bajoneado, y después entendés por qué, porque por ahí te tenía que salir otra cosa o porque pensabas... yo soy una persona que me reinvento todo el tiempo. Si te cierran una puerta, no me quedo tratando de abrirla. Voy y trato de abrir otra, pero no me quedo ahí, pegada. Uh-huh. ¿Pensás que eso va a seguir siendo siempre así? En mí sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí, porque es mi personalidad ya de esa manera. ¿Qué te falta aprender en términos profesionales? De como bailarina, o como coreógrafa, o como diseñadora, o como lo que se te ocurra. No sé si aprender todo el tiempo estoy aprendiendo, porque siento que no paro de aprender, de tomar clases, de nutrirme. Me nutro mucho viendo musicales, viendo otros espectáculos. Lo que sí me gustaría, y te digo, es que me encantaría armar otro musical de tango. Eso. ¿Te arrepentís de la etapa o de la producción para Playboy? No, para nada. No, para nada. Me han preguntado eso, porque por ahí se extrañan, pero a mí me encantó, sí, me encantó hacerlo, y nada, me pareció que, no, yo te diría que ni lo pensé, me llamaron y dije, sí, ¿por qué no? Gustó y listo. Me gustó y listo, sí. Decime quién sos vos. A ver, soy una persona simple, sencilla, que... ¿Crees que das esa imagen? No. Para nada. Que me gusta estar cuando mis amigas y amigos lo necesitan, y que me gusta también que ellos estén cuando yo lo necesito. Me encanta contar con mi familia, con mi hermano, que lo adoro, y que es un talento, Horacio también, y que está en el tango. Uh-huh. Me encanta estar con mi hija muchísimo. No, yo creo que justamente parezco lo contrario, pero bueno, soy una persona muy simple, aunque no parezca. Mura Godoy. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo.